lupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, hola. Hola, ¿cómo andan? Esperamos que estén súper, súper bien. Estamos aquí inaugurando una nueva manera de hacer radio. Sí. Estamos, Antonia y yo, en dos islas diferentes. Es una innovación no solamente para quienes nos están escuchando, sino para nosotras. Yo en este minuto estoy en la isla de Quinchao. Y yo en la isla grande. Tremendo. Desafíos de la tecnología. Así que bueno, vamos a estar en este programa conversando sobre algunos incidentes medio fomes que han estado ocurriendo acá en Dalcahue, en el primer bloque. Y en el segundo bloque vamos a estar conversando sobre las convivencias comunitarias. A eso, qué entretenido. Compartir y aprender. Buenísimo. Así que no sé, quizás vamos directamente a una canción. Ya. Vamos a la primera canción del programa. Ah, y bueno, primero, saludar a todas las y los vecinos que nos están escuchando. También al equipo de la radio CIS. El Pato que está desde allá, desde Dalcahue, haciendo los controles, mientras que Sabina está en Tenaún y yo estoy en Achao. Así que saludes a todos. Sí, muchos saludos y también agradecer que por fin pasaron todas estas fiestas que son maravillosas pero también súper agotadoras. Tenemos un calor heavy acá en Chiloé, así que estamos en pleno verano y ya así como en vistas a las vacaciones. Y nada, ya estamos en esto de los tábanos y todas esas cosas, pero también del calor, la playa, el sol y el mar, que ayer me metí, estaba igual súper frío, pero... Pero igual se disfruta. Así que vamos a una canción. Vamos a una canción. Sau, sau. Quando eu cantar meu samba, não se assuste. Fique você sabendo que meu samba é véu e tudo bola. Fiz escola, aprendi samba. Na batucada peguei uma carona, caí no batuque, a corda bamba, minha gente vai fazendo truque. Fim de semana meu país é um bar, meu povo canta. Bote na mesa, vira o jogo, espanta a bruxa que já é caduca de tanto voar. E na batuta do maestro colorido faz um bloco todo azul anil, dançando pelas calçadas, sorrindo cheio de fome, sonhando alto cachaça. E o samba nasce da alegria triste de uma grande raça. E o samba nasce da alegria triste de uma grande raça. E o samba nasce da alegria triste de uma grande raça. Quando eu cantar, quando eu cantar no samba, quando eu cantar, nasce da alegria triste de uma grande raça. O samba nasce da alegria triste de uma grande raça. Quando eu cantar meu samba, não se assuste. Fique você sabendo que meu samba é velho. Pude bola, fiz escola, aprendi samba. Na batucada peguei uma carona, caí no batuque, acorda bamba, minha gente vai fazendo truque. Fim de semana meu país é um bar, meu povo canta. Bate na mesa, vira o jogo, espanta a bruxa que já é caduca de tanto voar. E na batuta do maestro colorido faz um bloco todo azul anil, dançando pelas calçadas, sorrindo cheio de fome, sonhando alto cachaça. E o samba nasce da alegria triste de uma grande raça. E o samba nasce da alegria triste de uma grande raça. E o samba nasce da alegria triste de uma grande raça. Quando eu cantar meu samba, quando eu cantar. Quando eu cantar meu samba, quando eu cantar. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. A filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Nessa prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Eu não me importo o que você me diga, que a sociedade é minha inimiga. Pois cantando nesse mundo, vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Pois cantando nesse mundo, vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você da aristocracia, que tem dinheiro, mas não compra alegria. Há de viver eternamente sendo escrava dessa gente que cultiva a hipocrisia. Há de viver eternamente sendo escrava dessa gente que cultiva a hipocrisia. Palabras, lenguajear, hablamiento. Esto es Palabreando Juntas. Alto hablando, pero hubo un desfase ahí técnico y yo la estaba escuchando, pero ustedes no. Perdón. Excelente, ya, entonces vuelvo a empezar. Como que decía que la Sabi tenía toda la razón al comienzo del programa. Este es el primer programa del 2023 y es súper fuerte como en este año Winca. Realizo yo también de que llevamos mucho tiempo en la radio y lo agradecí. Sí, llevamos casi 2 años y medio y ha sido tremendo porque hemos pasado por muchas fases. Hemos pasado por la fase de grabar el programa, hemos pasado por la fase de, bueno, últimamente de ir a la radio, hemos pasado por la fase de yo estar con pre y postnatal y que la Antonia esté como ella llevando el programa sola. Hemos pasado momentos también en que yo he estado sola porque la Antonia no ha viajado. Entonces ahora estamos como en esta nueva fase en que estamos juntas pero separadas. Claro, como simultáneas pero separadas y en islas distintas, y con el apoyo siempre de Patricio en los controles que nos permite hacer esta locura. Totalmente. Oye, ya entrando un poco a Palabreando Juntas, lamentablemente en este 6 de enero tenemos que hablar de un tema que es súper complejo y súper difícil y que claramente tiene que ver con las violencias múltiples que recaen muchas veces en los cuerpos, en los sentires de las mujeres. Y sucede que el 29 de diciembre, imagínense, a 2 días del año nuevo, sucede algo muy fuerte en la ciudad de Alcahué. Se agrede a la mujer de nombre Lastenia Barriento Soto, que tenía 64 años de edad. Ella era oriunda de Kemchi y residente de Dalcahue. Y la agresión fue tan grande, no solamente física, sino sexual y emocional, que le da la muerte. Perdón, ¿cuántos años tenía? 64 años. Wow. Y fue algo que conmocionó a toda la comunidad de Alcahue, pero también a toda la comunidad del archipiélago de Chiloé. Y también me imagino a todas las personas que nos están escuchando de otras latitudes que no sabían de este caso. Bueno, la Stenia, ella parecía que no estaba viviendo hace mucho tiempo en Dalcahue, y esta agresión fue tan fuerte que le dio la muerte. Y yo me enteré el fin de semana, creo que el primero de enero, a raíz de que las feministas autoconvocadas, mujeres que viven en Dalcahue y alrededores, decidieron hacer una junta muy autoconvocada a las afueras de la casa de la Stenia. Y entiendo yo, porque no pude estar presencial, de que hubo muchas personas, incluido el exalcalde de Dalcahue y otras personas. Se dieron ahí conversaciones difíciles, pero también se dieron conversaciones en torno a las reflexiones que emergen cuando estamos frente a estas temáticas tan dolorosas. O sea, ¿cuándo las mujeres vamos a ser prioridad para los gobiernos locales de los municipios? ¿Cuándo las mujeres van a ser aceptadas, que las violencias que caen sobre nosotras no son aceptadas, sino que tienen que ser visibilizadas como violencia? Y en ese sentido yo quiero darle un gran abrazo, acompañar a toda la familia, también a todas las mujeres que se han movilizado, porque el día de ayer se hizo una mateada también en el nombre de la Stenia. Y finalmente, este lema que lleva el feminismo, y que creo que, bueno, algunas personas de las casas tal vez no se sientan feministas, pero cuando uno lee "no estamos todas, falta la Stenia", hay tanta verdad en ello, ¿no es cierto? Puede que no la hayamos conocido, pero nos cae ese dolor, nos inunda esa tristeza de saber que dos personas, al parecer, le quitaron la vida. Y eso tenemos que ser capaces de hablarlo como sociedad. Es súper heavy, Anto, porque me cuesta un montón decir algo, como que es una situación que me deja súper sin palabras. Por una parte, porque me llama mucho la atención su edad. Estamos súper acostumbrados, lamentablemente, a episodios como esto en mujeres más jóvenes. Entonces hay como todos estos discursos que están que salen como estas tonteras de "es que por qué se vestía así, es que esto, es que lo otro", que son como excusas para hacer algo absolutamente indebido y que en este caso no aplican. Entonces, como que siento que eso ayuda a conversar más sobre el motivo real de estas situaciones. Porque lo que sucede no es porque iba vestida con una falda corta, ni porque andaba en la calle una hora que no se debe andar. Me imagino, nunca es por eso. Pero en esta situación como que se anulan todos esos argumentos. Y entonces podemos quizás ir a hablar más directamente sobre qué es lo que está detrás de esta violencia. No, tu pregunta yo creo que es muy importante. Muchas mujeres se la han preguntado a lo largo de la historia. Miren, ¿se acuerdan de lo que sucedió cuando aparecieron este grupo de mujeres que se llama las Tesis? Yo creo que la Sadie estaba como también un poco parafraseando esto. Este tema de "y no es mi culpa, dónde estaban y cómo vestían", ¿no es cierto? "El violador eres tú", que fue algo bien polémico porque fue muy internacional. Tuvo como un se replicó esa performance en distintas partes del mundo. Y las cabras que la realizaron, que se llaman las Tesis, se llaman las Tesis por una antropóloga social que se llama Rita Segato. Y la Rita tiene un libro, porque se hizo la pregunta que se hace la Sabina. La pregunta que se hizo la Rita Segato era: ¿por qué existen violadores? ¿Por qué se agrede y se violenta a las mujeres sexualmente en las calles, en distintos lugares? ¿Por qué existe la violación como un fenómeno? Entonces, bueno, primero es entender de que las mujeres históricamente hemos sido tratados como objeto, hemos sido tratados como propiedad de los hombres, ya sea de los padres cuando somos niñas y de los esposos, si es que nos casamos con hombres, cuando somos adultas. Pero ella se preguntaba, ¿la violación en sí tiene deseo? ¿Hay gratificación? Porque en realidad le parecía súper difícil de comprender que ese ataque, esa agresión, esa violencia, pueda contemplar placer. Y yo sé que este tema debe ser súper difícil de digerir, pero ella se lo preguntó. E hizo una investigación de muchos años en una cárcel con hombres violadores. Y los entrevistó, trabajó con ellos. Y el resultado de esa tesis es muy relevante. Porque ella dice que finalmente la violación no tiene que ver con ni el apetito sexual ni el placer del agresor. La violación tiene que ver con un castigo. Con un castigo que los hombres que ejecutan este acto creen que la mujer al cual castigando está desafiando el orden establecido. Está desafiando el mandato de lo que ella tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, un ejemplo común. Una joven, minifalda corta. Entonces, este hombre, que es un hombre, no es cualquier hombre, es un hombre que tiene una salud mental precarizada, que claramente tiene problemas profundos, ve a esta cabra con minifalda y dice, ¿qué se cree esta? Esta no debería estar vestida así. Y genera esta agresión sexual como una forma de castigo. Entonces ella habla, la Rita Segato, de que la violación ha existido históricamente porque hay hombres que hacen justicia, entre comillas, a mano propia. Qué heavy. Y ahí justamente a mí lo que me pasa es que me vienen a la mente como una forma, o sea, como es que el factor histórico de este asunto. O sea, esta mujer ya con varios años de vida se ve en esta situación y dos hombres al parecer intentan como ajusticiarla o castigarla, como uno lo quiera ver. Y se ensañan de una manera impresionante. ¿Y ellos de dónde sacan esto, no? Como que no es algo que les nazca porque se les ocurrió en la mañana, sino que hay una historia de esto, hay una memoria colectiva. Esto se ha hecho antes. Sí. Sí, qué tremendo. Y también lo que tú hablas es, ¿quiénes son estos hombres? ¿De dónde provienen? Claro. ¿Qué historia tienen? O sea, ¿están replicando una violencia que aprendieron dónde? Surgen todas estas preguntas. No sabemos por qué sucedió lo que sucedió a las tenias. Pero sí, a Canchalupalagua tenemos ganas de preguntarnos qué es lo que nos pasa como sociedad cuando aparecen estas noticias tan dolorosas. Y también, Sabina, yo quiero hacer un comentario. Porque, ¿sabes qué? Me enojó, me indignó el encabezado de la opinión de Chiloé. Horror. Cuéntanos. En Dalcahue. Mujer habría sido violada y asesinada. ¿Sabes qué? Te prometo que siento que no hay ningún respeto ni a la víctima, ni a la familia. Cuando hay una muerte que es una vida tan significativa, no puedes poner horror en Dalcahue. Eso es como una película de terror. Me parece sumamente poco empático y muy sensacionalista. Muy sensacionalista, po. Y eso es replicar la violencia. Es una violencia machista. Porque claro, si hubiese muerto un hombre, no lo habrían puesto así. porque además no ofrece ninguna mirada nueva, ninguna mirada reflexiva, no ofrece tampoco información. Ahí yo creo que en Chiloé, así como en Chile, pero hablando de los medios locales, yo creo que hay que trabajar sobre el tema del vocabulario en este tipo de noticias, porque hay cosas que hay malas prácticas que se están dando. Y aparte igual, hace poco hubo otra noticia sobre un juicio, y seguramente que no es la única, de un agresor a una menor. Y esto, justamente la noticia era que él había sido determinado culpable después de todo el juicio, y sin embargo no se daba el nombre. Entonces, son cosas que no se trata necesariamente como de ir y apuntar con el dedo y todo, pero igual yo siento que es encubrirlo, porque si ya pasó por todo el juicio, ya se sabe quién es, así como en las noticias de los robos o de otros aparecen con nombre y apellido, ¿por qué en este caso no? Eso es una pregunta muy válida, y también yo me dirijo a las y los periodistas. Ellos tienen una responsabilidad. Tienen una responsabilidad, su rol no es neutro. Ellos tienen la responsabilidad de parlamentar, de hablar con la ciudadanía sobre los temas que acontecen en la sociedad. Entonces, como ellos utilizan las palabras, es súper importante. No es un detalle menor. Y a las mujeres históricamente se nos ha utilizado desde un lugar súper amarillista, como vendiendo la noticia. Y me parece grave y me parece violento. En fin, también agradecerle mucho nuevamente a las mujeres que se están movilizando en Dalcahue, las mujeres que están queriendo visibilizar estos temas, que están exigiendo a las autoridades locales que realmente generen programas, que generen espacios de visibilización de estas violencias para que no las sigamos replicando, porque finalmente es eso, nos tenemos que preguntar siempre cómo queremos vivir. Y yo creo que todas las personas no quieren dejar de vivir en la violencia. Entonces, bueno, la invitación también es a eso, a que podamos conversar sobre estos temas y nada, encontrarle sentido a nuevas prácticas, más amorosas, más bonitas. También saludo a las vecinas y a los vecinos de la Astenia, que deben estar súper conmocionados por la noticia. Tal vez nos están escuchando y mandarles una palabra de aliento, de cariño, de cuidado. Porque realmente esto nos vulnerabiliza a todas y a todos. A todos, a todas, a todes, a todos, siempre. Es súper eso, es como esa sensación de sentirse inseguras e inseguros. Y es algo, es una especie de pandemia también. Es una especie de pandemia justamente por estos títulos sensacionalistas de los medios de comunicación que no ayudan a hacer reflexiones profundas que transformen, en vez de llamar simplemente a esta sensación de vulnerabilidad, de temor, que nos congelan, no permiten mucho que vayamos movilizando y pudiendo generar transformaciones, por ejemplo en los medios de comunicación, como dice Lanto. Qué bueno lo que estoy diciendo, porque imagínate una noticia que dijera: vecinas y vecinos se reúnen en torno al asesinato de una vecina en Dalcahue, ¿cachai? Desde una mirada social, tú decís, hay gente que está comprometida con esto. Claro. Hay gente que no quiere seguir aceptando esta violencia. Mientras que horror en Dalcahue es como dices tú, quiere cerrar la puerta con llave y no llamar a nadie. Claro. Tremendo. Bueno, el tema de la comunidad, la importancia de la comunidad. Vamos a hablar sobre eso en el siguiente bloque, y ahora vamos a una música para relajar un poquito el alma. Excelente. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir.

al mismo tiempo en los controles una situación más en vivo. Oye, bueno, a propósito justo de lo que estábamos terminando el bloque anterior sobre el tema de... no era el bloque anterior, estábamos conversando en la pausa sobre el tema como de los rumores, como que, bueno, estas situaciones como la de la astenia abren como un montón de rumores en las comunidades y eso es todo un fenómeno, ¿no es cierto? Porque se empieza a especular sobre quién puede haber sido... Y no solamente con situaciones así tan delicadas, tan dolorosas como esta, sino que también en muchas otras situaciones que quizás no son tan graves, ¿sí? Pero está como este fenómeno del rumor. Y he estado reflexionando harto sobre esto, porque estuvimos conversando acá en algún momento en la familia, llegaron algunas visitas y estuvimos conversando sobre, bueno, muchas cosas, pero entre esas, el tema de la comunidad ampliada, porque ahora que volvimos de pandemia, se están reabriendo o volviendo a hacer algunas actividades comunitarias que estuvieron en pausa todo este tiempo. Y entonces como que vuelven las interacciones y es todo raro, ¿no? Es todo como especial, como que estamos como, siento yo, más sensibles ahora a la vida social. Y quizás vemos estas cosas desde otro lugar, ¿o no, Anto? Sí, de todas maneras. Yo creo que los estragos de la pandemia fueron tremendos. Porque, por un lado... todos sentíamos un deseo muy grande de volver a encontrarnos, ya sea en la junta de vecinos, los clubes deportivos, las plazas, en los colegios, los jardines infantiles, no sé si tanto en los trabajos, pero bueno, en distintas cosas, en distintas actividades, estábamos deseosos de volver, y cuando volvimos, yo creo que nos enfrentamos a que perdimos muchas habilidades sociales, ¿no? Como que hay mucha ansiedad, ¿o no? Como hay muchas emociones nuevas, creo. Sí, pues yo creo que hay harta ansiedad y hay como que, por ejemplo, el tema de los rumores, como que ahora a mí me chocan más que antes. Como que antes nunca han sido agradables. Nunca es agradable escuchar que dicen algo de alguien. Sobre todo si uno estima a esa persona, pero aunque uno no la estime, uno dice, pero ¿por qué están hablando? Si yo hiciera lo mismo que esa persona, que puede ser, ¿por qué van a estar hablando de eso, no? Como es su vida, ¿qué importa? Como, no sé, ¿dónde fuerte, eres, de repente? Es que yo creo que también es esa misma ansiedad de querer estar con las otras personas y tal vez sentir que no tienes mucho de qué hablar. Claro. Y llegas y lo primero que se te ocurre es decir, oye, ¿cachaste que Juanita se compró un pantalón amarillo? Claro. Como para meter conversa y después te atrapáis. Sí. Porque empezáis a hablar de las otras personas y ya no te das ni cuenta. Y hay algo súper interesante de esto, ¿no? De que es agotador hablar de los demás. Como que es agotador pelarlos. No sé si se han dado cuenta. Como que cuando uno comienza a decir las cosas que no nos gustan de los demás, eso nos consume mucha energía. Es que además como que termina la conversación y uno no ganó nada. Nada, no aprendiste nada. Nada. No te sientes mejor, a veces te sientes peor porque son noticias negativas. Y yo creo que también tiene que ver con la complicidad. Esto mismo que tú estás diciendo, ¿no? Como que hablar de una tercera persona... uno siente que ayuda como a construir una complicidad con la persona con la que estás compartiendo. Totalmente. Y que eso refuerza tu vínculo. Totalmente. Pero hay otras maneras. Y tal vez ni siquiera, o sea, hay otras maneras, pero también lo que quiero decir es que cuando uno comienza a hablar mucho de los otros y de lo que se comunica son las cosas malas, también instala como una lógica que también se puede devolver hacia uno. Porque caché que cuando tú empiezas a decir, oh, es que Juanita se le ve el, no sé, pues se le ve el traste muy grande con los pantalones amarillos. Si hay alguna Juanita que tenga un pantalón amarillo, por favor, que me disculpe, porque esto es un ejemplo inventado. Imagínate en el momento que comienzas a hacer eso, tal vez con la persona que lo habla, va a salir de tu casa o va a cortar el teléfono o va a volver a la suya y va a decir: oye, no sabes nada lo que me dijo la Antonia y que le molestaba a la Juanita, pero yo sé que esto por no... Y van a empezar a pelarte a ti, ¿no? De todas maneras, o sea, ¿cuántas veces el pelambre es que la persona con la que tú pelaste a otra persona te peló? Y ahí es como un arma de doble filo, porque uno habla de una tercera persona con una conocida, un conocido, con esa sensación momentánea de tener complicidad con esa persona. Pero eso luego se vuelve a quebrar con lo mismo, ¿no es cierto? Y al final te causa dolor y no te causa nada bueno. Yo estaba pensando momentos de complicidad que yo he sentido con gente que estimo, que quiero, con quienes me llevo bien, aunque no sea mi super familia, pero puede ser una compañera de trabajo, un compañero de trabajo, momentos de complicidad sana. Por ejemplo, preparar un cumpleaños sorpresa para alguien. Por ejemplo, prepararse algo rico para comer y compartirlo. Cosas así, juegos que son bonitos, que son entretenidos, que son que justamente afiatan las relaciones, que generan complicidad, pero que no le causan daño a nadie y que sí te dejan el corazón alegre. Lo pasaste bien, como las travesuras buenas. Y sabes que esto también me hace pensar en esto, como tal vez hacer esa complicidad a partir de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Como que qué más cómplice que decirle a una persona: oye, ¿sabes qué me pasó esto? ¿Cachai? Como dejar de hablar del otro y empezar a hablar de uno también nos permite consolidar relaciones, hacerlas más profundas. Y por otra parte, escuchando la Sabi, se me ocurrió decirles algo. Un colega de aquí, del espacio donde estoy trabajando, se me acercó hace poquito y me preguntó si yo tenía algún problema con él. Yo no entiendo muy bien por qué él pensaba eso, porque para nada. Pero en un momento él me dijo: lo que pasa es que las últimas semanas yo sé que han habido muchas habladurías de mí en este contexto laboral. Y yo le dije: sí. Y me miró y me dijo: ¿las has escuchado? Y yo le dije: sí. Pero yo lo que le dije a él fue: yo puedo escuchar muchas cosas, pero no me voy a hacer un juicio de ti a partir de ella. Porque uno aprende a conocer a la gente en sus acciones, en sus maneras, no lo que dicen de ella, no quedarse con eso, porque eso es un juicio, sino a darse la oportunidad de conocer a la gente y sacar su propia opinión también. Encuentro súper importante lo que está diciendo Anto, porque yo creo que para los rumores y las habladurías hay dos remedios. Uno es lo que tú estás diciendo. O sea, confiemos en nosotras y nosotros, cada uno ha vivido ya y tiene herramientas para construirse su propia opinión, y si somos jóvenes, confiemos en desarrollar nuestras propias herramientas para conocer a las personas y no quedarnos con la idea de lo que nos cuentan los demás, porque realmente es como el teléfono árabe, ¿no es cierto? Todo lo que dice uno se va distorsionando, y finalmente la idea que nos puede llegar a través de un comentario puede ser nada que ver con lo que es la persona realmente. Entonces, qué importante es darnos el espacio, el tiempo y tener el valor de conocer a la persona directamente y hacernos nuestra propia opinión de esa persona. Y la segunda, como herramienta para abordar los rumores, es hablar directamente. O sea, si estamos en una reunión y estamos hablando de una tercera persona, que si hizo esto o no hizo esto, y te has dado cuenta que empieza un grupo así grande y de pronto están todos especulando sobre lo que una persona hizo o no hizo, o dijo o no dijo. Entonces, qué fácil hoy en día con la tecnología es tomar el teléfono, llamar a la persona y decirle: oye, estamos preocupados por ese tema, ¿qué te pasó? ¿Qué necesitas? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué puedes necesitar de nuestra ayuda? Y muchas veces eso no solamente va a desenrollar toda una conversación en torno a especulaciones, sino que además abre la puerta a que quizás la base de esas especulaciones a veces es la preocupación real, ¿no es cierto? Y que esa preocupación se transforme en una ayuda concreta y no en una nube de rumores que luego sale de ese círculo más cercano y se empieza a trasladar a más grande, como una bola de nieve, y al final se transforma en conjeturas, ideas y pensamientos sobre alguien que puede no tener nada que ver con la persona. Qué fuerte eso, porque también creo que tiene que ver con... como con la idea que uno tiene de cómo tiene que funcionar el mundo. Yo no sé ustedes, pero para mí el 2022 fue un año súper desafiante. Y yo creo que hay veces que yo no estuve a la altura de ciertas circunstancias. O no sé si decirlo así, más bien, ahora mirándolo en retrospectiva, podría haber actuado de otra manera. Pero es parte de la enseñanza de la vida, ¿no es cierto? Como aprender así. Y si somos capaces de aceptarlo en uno, también somos capaces de aceptarlo en los demás. Y yo creo que muchas veces estamos pelando a los demás por eso, porque creemos que las cosas tienen que ser de cierta manera. Pero en realidad la vida, imagínense la cantidad de humanos en este planeta, que cada uno cree que las cosas tienen que ser a su manera. Eso es como una película de terror. Horror en el planeta Tierra. Ahí sí te banco con el titular. Sí, pues cada uno tenemos una idea de cómo tienen que ser las cosas, y realmente la diversidad es tan grande, tan grande, tan grande, y al lado podemos tener una persona que piensa y actúa totalmente distinto a nosotros, pero con muy buena fe, muy buena voluntad, igual que nosotras y nosotros. Entonces hay que confiar un poquito en eso y entender la diversidad como la diferencia y no como un juicio de valor. Y no especular que la otra persona está actuando de manera distinta porque quiere hacer daño, sino que a veces actúa de manera distinta simplemente porque es diferente. Porque es distinto, y porque tuvo una educación distinta, porque tiene pensamientos distintos, y que por eso nos contribuye, por eso trabajar en equipo es sano. Porque cada uno tiene distintas formas de hacer las cosas, pero nos podemos poner de acuerdo en hacerlo de una manera. En común. Oye, quiero aprovechar de pasar nomás este otro pensamiento que quizás da para otro chalupa al agua completo, pero como que surge aquí, que es la importancia de observar nuestros propios pensamientos. Porque si estamos siempre pensando, siempre juzgando al otro, y siempre pensando mal a veces de las personas, teniendo pensamientos negativos o repetitivos, o lo que sea, que pensamientos que nos producen emociones densas, emociones pesadas, que nos hacen sentir mal, podemos cambiar nuestra forma de pensar y transformar esos pensamientos en pensamientos que nos hagan sentir bien, y que nuestra forma de pensar nos ayude a ser más felices y no menos felices. Qué bonito es también darnos cuenta del poder interno que tenemos para dialogarnos a nosotros mismos de una manera amorosa, y también poder dialogar con los otros de una manera más como empática y menos exigente. Creo que hay veces que la pasamos mal de ser tan exigente. Súper. Y aparte maneras, estamos llenas de expectativas, y las expectativas cuando no se realizan, eso nos hace mal también, pues nos ponemos mal genio, nos ponemos enojados, nos sentimos, como decimos en Chile. Claro. Eso, un argentino una vez me dijo, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué te sentiste? Me dio tanta risa porque era como, ¿cómo le explico? Es como una mezcla entre que me enojé, pero no tanto, me dolió, pero tampoco tanto. Claro. Como leve, todo leve. Todo leve. Sí. Bueno, para ir cerrando, se me ocurre nada más un último consejo que me dieron alguna vez, es que cuando usted escucha un rumor, no lo repita. Que ahí se corte la cadena. Eso. Y si es algo grave, como dijo la Sadi, vaya a hablarlo directamente con la persona. Oye, ¿sabes que escuché esto? ¿Qué pasó? Ojo, están diciendo esto de ti. Claro. Sí, pero no lo repliquemos. Uy, hay rumores que fueron infundados y que hasta el día de hoy hacen daño a la gente, y no solamente a la persona, sino a sus hijos, a sus nietes, y eso lo sabemos muy bien en Chiloé. Sí, súper. Bueno, así que pero vamos a ir cerrando el episodio de hoy, que ha sido muy entretenido. Sí, lo logramos. Sí. Y desearles un súper buen fin de semana, el primer fin de semana del año. Aparte, por supuesto, del primer día del año. Así que ya estamos lanzados 2023 a disfrutarlo, que sea un súper buen año para todas y todos, y que este verano también sea de lo más. Eso, pasémosla bien, riámonos mucho y cuidémonos de los tábanos y del sol. Eso. Besos a todos. Un abrazo grande, que esté muy bien. Chao, chao. ¿Aló? Y tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante. Sana, sana, sana corazón, agua bendita. Calma, calma, calma corazón, agua del cielo. Chalupa al agua, remando hacia la soberanía.